Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y para todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela de Comunicación, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del programa SAP, una política educativa impulsada por el gobierno porteño a mediados de la década del 90. Actualmente formamos parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Y me encuentro con mis dos compañeras de siempre, María Clara Maurer y Alejandra Zárate. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Ale, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, recordamos a los y las oyentes que estamos transmitiendo desde FM Boedo 88.1 y nuestro medio de contacto. Pueden escucharnos a través de la página de FM Boedo, www.fmboedo.com.ar. También pueden escuchar el programa y todas las producciones que nosotros realizamos en nuestra página www.programarec.com.ar, Instagram @programa.rec, Facebook, Programa REC, todo junto. Y hoy es un día especial en cuanto a la efeméride que vamos a tratar justamente en el día de hoy, porque el lunes fue 7 de junio, y ese día, el 7 de junio, se celebra, se conmemora el Día del Periodista, ¿no? Cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista en Argentina en homenaje a la aparición del primer periódico patrio, La Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno en 1810, y lo que celebramos es el ejercicio profesional de periodismo basado en la búsqueda de la verdad con reglas de profesionalidad que fortalezcan el derecho a la información de la sociedad. Y también, obviamente, por la lucha de más medios que incluyan más voces, una mayor pluralidad y punto de vista sobre una amplia diversidad de temas, para que las audiencias, el público, pueda acceder a diferentes opiniones sobre una misma temática. Y en este contexto de pandemia, consideramos fundamental el rol de los medios de comunicación para garantizar que los y las ciudadanas se mantengan informadas respecto a esta situación que afecta a nivel nacional como mundial. Es un tema que después lo vamos a trabajar durante el programa también, porque son noticias que tienen que ser creíbles, que tienen que ser veraces, y hay muchísimas noticias relacionadas con el tema de la pandemia que son falsas, y se puede hablar de una infodemia, ¿no? De noticias falsas que circulan a través de este flagelo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y bueno, te contamos que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión se entiende en términos amplios como la noción que toda persona tiene el derecho natural de expresarse a través de cualquier medio o frontera sin interferencia, tal como la censura, y sin miedo a represalias, tales como amenazas y persecuciones. Y un emblema del periodismo es, obviamente, Rodolfo Walsh, quien dice: el periodismo es libre o es una farsa. Esto lo puso en el provisorio epílogo de la primera edición de Operación Masacre de 1957. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. La carta empieza así: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Y termina de esta manera. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles. Escuchamos un fragmento del párrafo de inicio y de cierre de la carta abierta a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh, a un año del golpe cívico-militar de 1976. Esta producción fue realizada por chicos y chicas de sexto grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 11, Fragata Libertad, junto con nuestra compañera Paula Salvochea, y fue parte de un trabajo sobre censura en el cine, la literatura y la prensa durante la dictadura. Así que bueno, queremos saludar a todos los y las periodistas en su día y aquellos y aquellas especialmente que hacen el trabajo mostrando la veracidad de los hechos, siendo creíbles y siendo, no digo objetivo, porque a mí la palabra objetivo no me gusta, yo creo que no existe la objetividad dentro del periodismo, pero sí dentro de su subjetividad, analizando los hechos, interpretando la realidad con la mejor veracidad posible y también con los puntos de vista que cada uno tenga, pero sin ser malicioso, ¿no? La idea del periodismo es no crear malicia dentro de la población, sino tratar de interpretar los hechos de acuerdo a la visión de cada uno y de cada una. Maru, ¿por qué es importante Rodolfo Walsh para nosotros? Sí, primero déjame contarte algunos datos de Rodolfo Walsh que nos vienen bien un poco para repasar esta fecha. Te contamos que Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro. Vamos a hacer como un repaso bien rápido de su vida. Y en 1956, por azar, mientras jugaba al ajedrez, Walsh escucha una conversación sobre los fusilamientos de José León Suárez, que fueron parte de la Revolución Libertadora. Libraga, uno de los supervivientes, es el primer entrevistado del resultado de la investigación, que es la conocida Operación Masacre, ¿no? Ahí Enriqueta Muñiz fue la periodista española que lo ayudó a investigar y a escribir el libro. Es importante destacar, Maru, que Operación Masacre es el primer libro no ficción escrito en Argentina, que es una crónica de un hecho verídico. Se trató exactamente la Operación Masacre, la masacre de José León Suárez, ¿no? Bien, entonces les estábamos contando sobre Walsh. En 1959, Walsh viaja a Cuba en plena revolución, donde desarrolla su faceta periodística en la agencia Prensa Latina, junto a Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez. Allí su rol se vuelve fundamental cuando descifró en total 8 teletipos de la CIA, con información sobre un plan de Estados Unidos para invadir Cuba. Luego, en la década del 60, Walsh publicó 2 obras de teatro y el libro Un Kilo de Oro. Más tarde le seguirá Quién Mató a Rosendo, y de 1968 a 1970 trabajó en la revista Panorama y en semanario CGT. Se adhirió a la militancia sindical peronista junto a su última compañera, Lilia Ferreira. A 3 meses del golpe militar de 1976, Walsh crea la agencia clandestina de noticias ANCLA, con el objetivo de derrotar el terror al acceso a la información de los que informan. Bien, todo este contenido entonces de Walsh y de la carta abierta es un poco lo que estábamos escuchando en nuestro primer audio con el trabajo de Paula, nuestra compañera del programa REC. Y también tenemos otros audios, ¿no? Porque seguimos trabajando siempre estos temas en las escuelas públicas de la ciudad. Y vamos a presentar ahora un trabajo que hicimos en la Escuela 4 del Distrito Escolar 11, la Escuela Benjamín Zorrilla. Allí estuvimos trabajando sobre géneros periodísticos, también otro contenido que vemos mucho en los talleres de radio, de comunicación, y se realizó una entrevista a Roberto Dana, que es el fundador y director del barrio barrial Flores de Papel, Vamos a escuchar entonces el trabajo de los chicos y las chicas. ¿Cuándo empezó su carrera en Diario Barrial? El periódico lo fundamos en agosto de 1999. Todos los meses, una vez por mes, cumplimos desde el agosto del 99 una edición por mes. Nunca salteamos ninguna. ¿Qué nos llevó a trabajar en el diario Flores de Papel? Estudié periodismo durante 3 años y después de unos años de trabajar en una editorial decidí fundar un diario gratuito para Flores. ¿Cómo surgió el nombre Flores de Papel? Flores de Papel fue fundado por vecinos. En una de las charlas propusimos varios nombres y después se fue votando. Uno de los nombres fue Flores de Papel, que surgió de un tema conocido, un tema musical de un autor ya fallecido que se llama Spinetta, un tema que se llama Muchacha Ojos de Papel. Entonces nosotros quisimos hacer los ojos de Flores como ojos de papel, pero trasladarlo a Flores. Entonces le hicimos un juego de palabras y en vez de ojos de papel, como el tema de Spinetta, quedó Flores de Papel, que quería decir flores en el papel. Nosotros éramos periodistas, algunos eran estudiantes. Solo que veíamos que en los diarios grandes no aparecían notas de flores. Y siempre que aparecía Flores, éramos noticia por algo feo que había aparecido en Flores. Entonces de ahí surgió la idea que Flores necesitaba un diario, que no lo tenía, que tenía que poner las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que iba sucediendo, y que no teníamos que hacer una nota por mes, que podíamos hacer varias notas por mes, y que a lo mejor también las actividades que se iban haciendo en Flores o que iban a suceder en Flores no salía a ningún lado y nadie se enteraba. Estuvimos escuchando a los chicos y chicas de la escuela número 4, Distrito Escolar 11, Benjamín Zorrilla, que les hizo entrevista a Roberto Dana, fundador y director del diario barrial Flores de Papel. Este trabajo lo hicimos con alumnos y alumnas de cuarto grado. En el taller que hacemos del programa REC con cada una de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, el eje que trabajó la docente era sobre géneros periodísticos. Entonces los chicos y las chicas empezaban a producir noticias que circulaban por el barrio, y veíamos que eran noticias que no estaban presentes en los medios tradicionales. Entonces se nos ocurrió la idea de ver la posibilidad de cuáles eran los diarios zonales, ¿no? Los diarios barriales de Flores, y de poder acercarnos a ellos para ver cuáles eran las noticias que estaban circulando y la diferencia que había con esos medios tradicionales o los medios que consumían habitualmente los chicos y las chicas. Y bueno, nos contactamos con Roberto Dana, el fundador y director del diario barrial Flores de Papel, y tuvo la gentileza de ir a la escuela, de estar en el aula con los chicos y las chicas. Se preparó la entrevista, se hizo la preproducción de la entrevista, se plantearon las preguntas que los chicos y las chicas querían hacer, y después en el aula lo estuvimos grabando. Y ese fue uno de los cortes de ese trabajo que se hizo en la escuela 4 del 11. La verdad que muy interesante y forma parte, ¿no, Maru, del trabajo que nosotros hacemos a diario con las escuelas? A veces trabajamos con distintos géneros periodísticos, después también trabajamos con otros ejes de ciencias naturales, de sociales, de práctica de lenguaje, pero nos parecía importante, como para reflejar justamente el día del periodista, traer a FM Boedo algunas producciones que hicimos sobre géneros periodísticos. Sí, tal cual. También tenemos otro audio de nuestra compañera Paula Salvochea, que estuvo trabajando con la Escuela 19 del 11, Fragata, y también, ¿no?, trabajó con este tema, con los géneros periodísticos, con sexto grado A. En el trabajo de Paula, ella nos cuenta que se dividieron en grupos según los temas de interés de cada grupo y tenían que investigar distintas aristas de cada tema. Y uno tenía que responder a la actualidad. Entonces nos cuenta Paula que en ese momento estaban sucediendo los incendios en el Amazonas y el grupo que estaba trabajando con medio ambiente presentó un flash informativo, es decir, presentó una producción radiofónica bajo este formato. Nos cuenta Paula que lo interesante fue el proceso de investigación, los recursos que utilizaron para buscar la información y, sobre todo, el trabajo en grupo.

Me parece que el mayor desafío que tenemos hoy los profes de periodismo o de taller de producción gráfica tiene que ver con eso, con que podamos construir en el aula un ambiente que nos permita limpiar y consumir la información que nos llega por todos lados de una manera inteligente. Y el logro también es escuchar que los estudiantes no están tan influenciados por toda la carne podrida, le decimos nosotros, ¿no?, que circula, que nos hace equivocar, tomar malas decisiones colectivas. Entonces me parece que el gigante logro son las charlas que se generan adentro del aula, que aparecen, que ocurren, y poder pensar en eso como la construcción de ciudadanos que hoy estén a salvo de toda esta catarata informativa que, bueno, nos preocupa, nos enferma y nos confunde. Por ahí está el mayor logro y a la vez el mayor desafío. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras de María Laura Magariños, que nos contaba justamente, ¿no?, este desafío de poder hacer una pausa ante tanta información que circula y dentro de las aulas, junto con los chicos y las chicas, frenar un poco y analizar, reflexionar acerca de esas informaciones, justamente como ella dice, ¿no?, para generar una construcción ciudadana que incluya la reflexión y el análisis, porque justamente está vinculado con las tomas de decisiones, ¿no?, toda la información que circula en los medios masivos de comunicación. Sí, es un lindo desafío ese, ¿no, Maru? Porque la verdad que hoy por hoy no es tan sencillo dictar periodismo en las aulas, ¿no? Porque como hay tanta variedad y tantos medios donde circula la información, y muchas veces los adolescentes dejan de lado los medios tradicionales, se informan más por las redes sociales, a veces con algunas fuentes que son desconocidas. Un poco María Laura hablaba eso de la carne podrida, ¿no?, de la jerga periodística y de la información falsa que van circulando. Entonces está bueno ese trabajo en el aula y para debatir esos temas y ver, bueno, cuál es el tratamiento que se le da a la información de cada uno de los medios. Tenemos un audio más, ¿no, Maru? Sí, este audio nos lo acerca Adrián Buenahora, que es docente de comunicación en el nivel medio también. Actualmente trabaja en Carmen de Patagones y en Viedma, y él nos va a contar cómo trabaja el rol del periodista en el aula. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Adrián, soy docente de educación media en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, y en Viedma, provincia de Río Negro, ahí cruzando el río. Bueno, ¿y cómo trabajo el rol del periodista o de la periodista? Hoy en día realmente lo trabajo mucho desde la cuestión de cierto compromiso con la verdad, ¿no? Sabemos que quizás no podemos hablar de una única verdad absoluta, pero sí lo que podemos hacer es tratar de construir que las posiciones estén fundamentadas en base a fuentes fehacientes, cosa que hoy en día con las redes sociales, los discursos de odio que son tan comunes, realmente circulan muchos falsos argumentos, muchas falacias, muchas cuestiones que son infundadas y que no hacen más que desorientar a la población en general, más que construir un debate público, constructivo y democrático que apueste a no subestimar a la población, y en ese sentido me parece que tenemos que tratar de trabajar a pleno en ese sentido, ¿no? En las fuentes que utilizamos, desde dónde hablamos, con qué objetivos, ampararse mucho en el trabajo científico, que hoy muchas veces está cuestionado, ¿no?, por muchos sectores ahí de la derecha. Y bueno, por otro lado, también está esta cuestión de que hoy los pibis no consumen los medios de comunicación más tradicionales con los cuales nos criamos. Bueno, mi generación, al menos, yo tengo 35 años, que eran, bueno, la tele, la radio, los diarios, por ejemplo. Y bueno, hoy consumen muchísimo redes sociales y a veces consumen fuentes de información que uno desconoce. Entonces ahí hay un trabajo fuerte en el sentido de, bueno, ir a ver en qué andan, ¿no? Qué están escuchando, qué youtubers siguen, qué dicen, ¿no? Si esas personas que siguen se basan en esto que hablábamos anteriormente, de fuentes fehacientes, de tener informantes, de tratar de generar información veraz, o directamente por lo único que se preocupan es por sembrar el odio, sembrar desconcierto, que lo único que genera es justamente sostener sociedades desiguales e injustas, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos que tratar de reivindicar el rol del periodista, tenemos que recordar a Rodolfo Walsh de esa manera, en un periodismo con compromiso social por una sociedad mejor, y bueno, amparado sobre todo en un compromiso con la verdad, desde un lugar serio, elaborado, y bueno, apostando a un mundo mejor. Ahí escuchamos el audio de Adrián Buenahora, docente de comunicación de nivel medio en Carmen de Patagones y en Viedma. Y bueno, esto también nos viene a prólogo, como que en la última parte del programa vamos a entrevistar justamente a un periodista que trabaja en FM Encuentro en la localidad de Viedma. Nos separamos y volvemos con más Hora Libre. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo 88.1. Estamos celebrando en este día miércoles el Día del Periodista, que fue el lunes 7 de junio. Nos puedes encontrar por Facebook, programa REC, todo junto, o por Instagram, @programa.rec, o en nuestra página www.programarec.com.ar. Bueno, y como dijo Néstor recién, el pasado 7 de junio se celebró en nuestro país el Día del Periodista. Para seguir en esa línea, vamos a hablar un poco del Instituto Superior en Tiempo Libre y Recreación, en donde se dicta la técnica social orientada en el desarrollo local. Tenemos que destacar que esta carrera es pública y se dicta en la ciudad de Buenos Aires. Está más precisamente ubicada en la avenida Santa Fe y La Prida. Nos comunicamos con docentes y con alumnos de la carrera y vamos a tener ahora la voz de Débora, que está cursando la última materia y nos cuenta su mirada acerca de la comunicación. Hola, mi nombre es Débora, tengo 33 años, soy estudiante de la Tecnicatura en Comunicación Social Oriental y Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Este es mi último año, transitando la última materia. Un instituto de educación superior pública de calidad libre e inclusiva, de 30 años. La carrera lleva 10. Y la mirada que nosotros tenemos de los medios y del periodismo, en realidad en sí de la comunicación, es distinta a como la piensan los medios hegemónicos. Nosotros entendemos a la comunicación como un derecho y no como un negocio. Vemos que es un derecho y no un negocio. Y por eso es que el perfil del egresado de esta carrera se posiciona disputando y dando la batalla para reivindicar esos procesos populares y para seguir transformando la sociedad en un lugar mejor. Bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras de Débora. Y también tenemos la palabra de Mariano Molina, que es rector del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación y también es docente de la carrera de comunicación. Él nos habla acerca de su mirada sobre los medios hegemónicos y alternativos y sobre la brecha digital, ¿no? Una cuestión tan vigente hoy en día, y también sobre las desigualdades en el acceso a la información. Frente a la pregunta de si es importante centrarse en la tipología de los medios entre hegemónicos y alternativos, diría que sí que es importante, teniendo en cuenta de que hay una comunicación hegemónica que también es una comunicación vinculada al acceso a la tecnología y al poder económico. Creo que es importante poder hablar de eso porque implica la forma de poder visibilizar las diferencias, las desigualdades existentes en el campo de la comunicación y en el campo de la información. Lo que sí me parece que son hegemónicos porque son parte de un dispositivo que es de comunicación, pero también es económico y también es tecnológico. Y me parece que eso es muy importante poder marcarlo, porque el acceso a eso, a esas tres herramientas, permite la posibilidad de una política de comunicación muy diferente a estos medios de comunicación que no pertenecen a grandes empresas, que no son parte del dispositivo económico y que no son parte del dispositivo tecnológico. En relación con lo que se denomina la brecha digital y las desigualdades de la comunicación, diría que una de las desigualdades más importantes es la posibilidad de acceso a los medios de comunicación, que hoy, no sé si en su enorme mayoría, pero en una proporción muy grande, se producen por vías digitales. Yo tengo acceso con una computadora o con un celular a una cantidad de información que no la puedo encontrar, diríamos, de alguna manera en forma analógica, que no la puedo encontrar en un diario de papel o simplemente escuchando la radio o mirando la televisión. Y ahí se produce una enorme brecha, porque si gran parte de la información y del debate público pasa por redes sociales o por los formatos digitales de los medios de comunicación, y la gente no tiene acceso a esos medios de comunicación por vía digital, es donde se produce una enorme brecha en la Argentina, digamos, podríamos decirlo, entre lo analógico y lo digital. Igualmente, me parece que esa brecha tiene lo mismo que decíamos al comienzo, un trasfondo económico de quiénes son los que tienen la posibilidad de acceso a Internet en este caso, y quienes no tienen acceso a Internet. Y ahí es donde también se genera una enorme brecha que se reproduce no solo en la calidad de la información y la información que le llega a las personas, también reproduce desigualdades sociales, formas de habitar la comunidad, el lugar, el rol de ciudadano o de ciudadana, digamos. Si las grandes discusiones pasan por los medios digitales y las personas no tienen acceso, también se ve desvirtuado lo que conocimos como el rol de la ciudadanía en el siglo XX. Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Débora como estudiante y de Mariano Molina como rector y también como docente. Les recordamos entonces que es una carrera terciaria, que es gratuita, de gestión pública, ¿sí? Por si hay algún interesado o interesada. Y mediante este programa se inspira y le dan ganas de estudiar comunicación y periodismo, bueno, es un buen lugar para hacerlo. Y bueno, ya estamos entrando entonces en el último bloque. Les adelantamos que tenemos a una entrevista, vamos a entrevistar a Abner Pato Lobos. Vamos entonces a un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo y en este último bloque, en el homenaje al Día del Periodista, vamos a entrevistar a Abner Lobos Franco, comunicador popular. Trabajó en Radio Encuentro en Viedma, coordinó durante 7 años en la Radio Escolar El Refugio en la zona rural de Viedma. Trabajó y trabaja en la red informativa de Aler y también en su red de migraciones. Y es docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Y actualmente estás conduciendo, ¿no, Franco, un programa en FM Encuentro? Así es, sí, claro. ¿Cómo viene la mano? Se llama el programa. Va de 7 a 10 de la mañana. Es un programa informativo, un programa extenso desde el punto de vista temporal, pero muy variadito con temas locales, regionales, nacionales, ¿eh? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en Radio Encuentro aquí en Viedma. Buenas tardes, Abner, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, mi pregunta es fácil, digamos, pero tal vez difícil de contestar. ¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Por qué el periodismo y por qué la docencia? Mira, fue el bichito que me picó desde muy niño. Yo cuando ya estaba en la secundaria, recuerdo que en la escuela, yo soy chileno, y teníamos en la escuela unos equipos de transmisión que no se usaban, o se usaban solamente para pasar música, y a nosotros se nos ocurrió empezar a transmitir partidos de fútbol y otras cosas. Éramos un grupito muy chico, y ya desde muy niño, tenía 14 años, ¿no?, me gustaba la radio. Después, a los 18 años, hacíamos un programa en una radio ya importante, Radio La Frontera, en Temuco, en el sur de Chile, que estaba muy emparentado con los momentos que se vivían en aquel momento en el país. Yo les estoy hablando de la década del 70, o sea, en el gobierno de Salvador Allende. Ahí comienza mi enamoramiento con la radio, que desgraciadamente se vio interrumpido con un amplio paréntesis que tuvo que ver con la dictadura, primero en Chile, que me obligó al exilio, me vine a la Argentina, y acá me encontré al poco tiempo también con otra dictadura, y durante todo ese periodo donde se acallaron tantas voces, bueno, tampoco pudimos hacer radio. Así que, en realidad, tu pregunta tiene que ver con sueños muy, muy, muy adolescentes, muy juveniles, que se pudieron concretar, afortunadamente, ya con un trabajo permanente, inclusive como un medio de subsistencia, ¿no?, como periodista, como comunicador social, a partir del 1991, cuando ya había empezado a funcionar Radio Encuentro acá en Viedma, y a partir de ahí, bueno, desplegar un amplio abanico de tareas que incluyeron la docencia en la escuela secundaria relacionada con la comunicación, también en la universidad, en Farco y también en ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Así que bueno, mis inicios fueron esos, y ya, yo te digo, ¿no?, a esta altura del partido y ya grande como estoy, no siento que hubiera hecho otra cosa con mayor amor, con mayor cariño, con mayor dedicación, con mayor vocación, que es esta de ser comunicador social. Así que bueno, un sueño que se cumplió, afortunadamente. Franco, en relación con tu rol docente, queríamos que nos cuentes un poco cómo es el enlace entre los conceptos de comunicación comunitaria y comunicación popular dentro de la escuela o en conjunto con los estudiantes y las estudiantes. Mira, es casi natural. La verdad que Vos sabés que, bueno, lo dijo Caprún, y esto forma parte de nuestra formación como, como comunicadores populares, y también, de alguna manera, que lo somos también, ¿no?, de educadores populares. El parentesco es tan cerrado entre la comunicación y la educación que yo diría que, alguien dijo, son primas hermanas, yo diría que son hermanas, ¿no? Es muy difícil separar una cosa de la otra. De hecho, cuando estamos educando, estamos comunicando, y cuando estamos comunicando, estamos educando. De manera que si hacemos comunicación popular, hacemos también educación popular. Por lo menos ese es el sentido que le damos a la forma de hacer comunicación desde nuestra radio, que es Radio Encuentro acá en Viedma, y la forma que sentimos también la comunicación, el equipo que lo constituimos. Así que no costó nada prácticamente, porque además era un sueño nuestro, la posibilidad de que esto que hacíamos en la radio lo pudiéramos hacer en alguna escuela. ¿Qué pasó? Que en la escuela hubo docentes que también compartieron esta misma idea, directivos que compartieron esta misma idea, y se concretó finalmente esto hace aproximadamente 9 años atrás, cuando una escuela rural de acá de nuestra zona, acá muy cercana a Viedma, que es la capital de la provincia de Río Negro, decidió montar una radio. Consiguió la autorización del Ministerio de Educación de la provincia, se compraron los equipos, previamente empezamos a trabajar con los jóvenes, con los estudiantes, para que cuando tuviéramos instalados todos los equipos, bueno, ya pudiéramos empezar las transmisiones. Y en realidad, mira, fue tan, tan acoplada la experiencia de la escuela con la radio, que los primeros programas de los chicos, que después y actualmente están de esta radio escolar, hicieron sus primeros programas en Radio Encuentro. Así que, mira, fue un parentesco que nació ahí, yo diría casi por la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque se dio lo primero, este que les decía, ¿no?, el parentesco tan cerrado entre comunicación popular y educación popular, por un lado, y el hecho de que la radio tuviera la intención, y un grupo de docentes también lo tuvieran, y los chicos también la tuvieran, para que finalmente existiera una de las radios que se escucha y muy bien acá en la ciudad de Viedma y en la zona rural, y que presta un servicio que es importantísimo, porque la zona rural no tiene medios, y la forma en que los agricultores familiares, acá tenemos un sector muy importante de la agricultura familiar, porque acá se producen hortalizas en nuestra zona, también qué sé yo, hay agroindustria, pero un sector importante de la producción es hortalizas, que se consumen en nuestra zona y también se llevan a otros lugares del país. Entonces, bueno, este fue el acople, ¿no? Esta fue la forma como fuimos uniendo, enlazando estas dos experiencias que finalmente se concretaron en esto que es esta radio escolar que se llama El Refugio, que funciona en el 98.9 acá en Viedma, y que es una radio que presta un gran servicio de relación, de comunicación entre los productores, primero entre la comunidad educativa, después entre los productores, y también la relación que siempre buscamos entre la ruralidad y la ciudad, ¿no?, entre el campo y la ciudad. Así que bueno, fue eso. Yo te diría, no costó nada prácticamente, fue unir voluntades, y así surgió esta hermosa experiencia que es Radio El Refugio, la radio escolar de aquí de nuestra zona. Yo te pregunto, ¿qué incidencia tienen los medios tradicionales y hegemónicos en Viedma? ¿Y cómo se logra desde FM Encuentro imponer una agenda propia, más local, más comunitaria? Y mirá, es una buena pregunta, porque siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿qué estamos haciendo? ¿Tiene importancia lo que hacemos? En algún momento, en nuestras reflexiones, en nuestras reuniones, nos planteamos esta pregunta. ¿Tiene sentido la comunicación popular ante este monstruo mediático que es los medios, que son los medios hegemónicos? Y vos sabés que la respuesta es sí, la respuesta es sí. Pareciera que no. Bueno, primero, nuestra radio es una radio más escuchada acá en la ciudad, es la capital de la provincia, estamos muy relacionados con nuestras radios del interior, de la provincia también, y además nuestra radio, además de lo comunicacional, ¿no?, es una radio, es una institución, es una organización social muy presente en la vida social, comunitaria y política de la zona, y tiene una fuerte incidencia. Te cuento cosas como esta, por ejemplo, cómo marcar la agenda. Hasta hace algunos años, las tomas de terrenos, por ejemplo, acá en la ciudad, Primero, no eran cubiertas por los medios comerciales, hasta que Radio Encuentro, con su móvil, se fue instalando en esta movilización, porque para nosotros es una verdadera movilización lo que es una toma de terreno, una movilización popular, y obligó a los otros medios a hacer lo mismo. Entonces, bueno, los otros medios fueron también a cubrir esto que para ellos no tenía importancia o que aprecia como un hecho más vinculado a las cuestiones penales, porque lo primero que hacen, vos sabés, es, bueno, de alguna manera tratar de criminalizar, en este caso, las tomas de terreno. Y bueno, pasaron dos cosas que lo tuvieron que sumar como parte de su agenda y después hasta el tratamiento, dejar de criminalizarlo, porque como Radio Encuentro hablaba de recuperación de tierras, porque estamos hablando de tierras mapuche y la mayoría de nuestra población es mapuche, lo planteamos de esos lados, entonces también cambiaron su discurso y su mirada. Yo te diría que la incidencia que tiene un medio comunitario, por lo menos acá en nuestra ciudad, yo sé que hay particularidades y que no es lo mismo hacer radio comunitaria en nuestra región que hacerlo en otros lugares del país, donde todavía la cosa es mucho más compleja. La tarea que ustedes tienen ahí en AMBA y Capital Federal es tremenda, ¿no? Pero bueno, pero algo se puede hacer y yo creo que es importante porque no solamente marca agenda, marca también puntos de vista, marca miradas, marca perspectivas sobre lo que está ocurriendo. Y eso para nosotros también es incidencia. O sea, no solamente que nos escuchen, sino cómo nuestro medio de comunicación ha sido capaz de generar o marcar otro tipo de agenda que obliga a los otros medios también a seguirla de alguna manera. Abner, te pregunto una cosa que tiene que ver con lo que estabas diciendo y con la pandemia. Acá nosotros, el año pasado, más que nada, todo fue virtual y sabemos que en muchos lugares del país las radios tuvieron un papel protagónico en cuanto a la llegada con los alumnos. ¿Ahí a ustedes le pasó lo mismo? Sí, lo mismo. Inclusive están, bueno, les cuento que yo trabajé 7 años, me jubilé hace 2 años, así que yo no estoy trabajando activamente, si bien tengo una fuerte relación con los compañeros que están en estos momentos cumpliendo con esa tarea. O sea, en estos momentos, en nuestra zona, la escuela que ha logrado una mejor relación entre los alumnos y los docentes a través de estos medios que nos permiten el trabajo a distancia, ha sido justamente la escuela ESFA. Le llamamos ESFA porque es la Escuela Secundaria de Formación Agraria de acá de nuestra región, y es la que tiene dos herramientas, no solamente la virtualidad que propone la escolaridad misma, lo que están haciendo las escuelas en general en todo el país, sino porque tienen además la posibilidad de contar con una radio y que esta radio replique de alguna manera los programas que ellos a su vez comparten vía virtualidad con sus docentes. O sea, ha sido un refuerzo, ¿no? Y muy importante. Recordemos que se trata de una escuela rural, es cierto que tiene también estudiantes que viajan desde la ciudad y que gustan de las cuestiones rurales, pero el grueso, digamos, del alumnado de esta escuela es rural. Así que ha servido y montones en realidad, porque la radio ha potenciado todo esto, ¿no? Y lo ha hecho, bueno, lo ha hecho ahora que estamos en esta situación pandémica y nos entendemos por los medios virtuales, como lo hizo antes por otras vías. Por ejemplo, la radio tiene dos ámbitos, dos dimensiones que son importantísimas. Una es la radio como medio de comunicación, probablemente tal, la radio escolar, esto es que permita la relación entre toda la comunidad educativa, docentes, alumnos, padres, pero además la relación entre la propia escuela a través de la radio con toda la comunidad rural. Y por otro lado, bueno, está la otra cosa muy importante, la otra dimensión, que seguramente ustedes también con la experiencia la desarrollan, que es la radio como soporte pedagógico, ¿no? Y en ese sentido, contar con una radio que en su currícula, en su en sus programas de estudio incorpora la, no es una obligación, pero sí le ofrece a cada docente de cada disciplina, de cada materia, la posibilidad de que parte una unidad o parte de alguna unidad pueda tener su expresión en la radio, es maravilloso, porque ha permitido que los docentes se comprometan con la radio, que piensen también en que la radio puede ser un soporte importante, una herramienta importante desde el punto de vista pedagógico, y que además imaginen que determinados contenidos pueden tener un formato radiofónico. Y ahí está lo extraordinario de esta experiencia, porque no solamente quienes están, hay un equipo de docentes y de comunicadores que está al frente de la radio conjuntamente con los estudiantes, pero esto se extiende también en otro anillo que lo constituyen todos los docentes de la escuela que están comprometidos con este proyecto y que le buscan la vuelta para que en cada una de las materias algo se pueda hacer por la radio. Ese es el desafío, ¿no? Ustedes saben que es muy fácil hacerlo desde las ciencias sociales, desde la historia, un poquito más complicado hacerlo de la geografía, por ejemplo, pero nosotros hemos encontrado la vuelta hasta desde el inglés, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo haber hecho una linda serie, serie con spots muy cortitos sobre anglicismos utilizados en la comunicación en la, popular, en la comunicación diaria, ¿no? En nuestra oralidad acá en la Argentina. Entonces aparecen una serie de descubrimientos que hacen los propios estudiantes, en este caso con su docente de inglés, para descubrir que delivery, por ejemplo, que es una palabra que los pibes creen que es una palabra española, o qué sé yo, como el mouse, que tan creído que forma parte también del español, bueno, y muchos otros préstamos lingüísticos que vienen del inglés, o sea, no son nuestros, sino que vienen de otro lado, y salió un listado de más de 50 palabras. Entonces se hizo una serie con eso, bien divertida, donde los chicos intercambiaban, ¿no?, sobre eso. Pero también lo hicimos con otras materias, porque como es una escuela rural, tiene una parte que está relacionada con la industria, entonces, bueno, allí ya se comparte conocimiento con la comunidad sobre cómo, por ejemplo, hacer una mermelada de durazno, cómo hacer un dulce de membrillo, cómo hacer un escabeche de liebre, acá hay mucha liebre en la región, de maras, por ejemplo, y de otros animales silvestres. O sea, la radio como soporte pedagógico, no solamente con la comunidad educativa, con los estudiantes, que uno pudiera pensar, sino también con la comunidad. Así que bueno, es muy interesante esta experiencia y qué bueno que ustedes hoy nos convoquen un poco para contarla. Franco, quería hacerte una consulta en relación a toda la experiencia tan, tan rica que estás contando, porque ahora me dan ganas de escuchar, obviamente, todas esas producciones. Quería saber si nos podés contar cómo acceder a los contenidos de Radio El Refugio, tanto para nosotros y nosotras como programa REC, como para la audiencia. Es muy sencillo, lo que hay que hacer es ir a internet, poner Radio El Refugio Viedma o Radio El Refugio ESFA, y van a poder, y los va a llevar a través de un link, e inclusive lo van a poder escuchar. Lo que van a escuchar en la actualidad son algunos programas que están haciendo los chicos vía virtual, pero están sosteniendo la comunicación en estos momentos, la transmisión de la radio, el grupo docente especialmente que está ahí trabajando, lo están haciendo, creo que, no sé, no estoy seguro, creo que son 4 horas en la mañana, creo que de 8 a 12 y 4 horas a la tarde. O sea, está limitada la transmisión por las razones que ustedes conocen, ¿no? Y se intercalan allí algunos programas de los alumnos, los que se pueden hacer, ¿no?, vía virtual, hoy por hoy. O sea, no es, en esta circunstancia en la que estamos, no es la normalidad de la radio, que cuando hace sus programas con los chicos, obviamente se hacen en el mismo estudio de la escuela. Así que bueno, la radio de igual manera se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias y lo está haciendo bastante bien. Yo los estaba escuchando en la mañana, hoy estaban transmitiendo, así que los pueden buscar. Radio El Refugio Viedma o Radio El Refugio ESFA, y ahí van a encontrar el link. Bueno, la pueden escuchar en vivo si quieren también. Y también ahí mismo le van a tienen también una guía para poder acceder a alguno de los contenidos que ellos producen todos los días. Estuvimos hablando con Abner Lobos Franco, comunicador popular, trabaja en Radio Encuentro de Viedma, coordinó durante 7 años en la Radio Escolar Refugio en la zona rural de Viedma, trabajó en la red informativa de ALER y también en su red de migraciones y es docente en la Universidad Nacional de Río Negro. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista, fue muy rica conocer la experiencia de la radio escolar y también del trabajo que vos hacés en FM Encuentro. No, gracias a ustedes, gracias y bueno, nos encanta poder poner la voz de regiones del interior, a veces poco escuchadas, poco tenido en cuenta ya en esa capitalidad tan centralizada que tenemos, ¿no? Así que para nosotros también es un gusto y gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muy linda entrevista, ¿no, chicas? Súper interesante la experiencia que nos trae Franco. Y bueno, se vincula con esta fecha, ¿no? Tan importante y también con nuestro trabajo en las escuelas. Bueno, llegamos al final de Hora Libre. Les recuerdo que estuvimos trabajando en este programa junto con María Clara Maurer, Alejandra Zárate y quien les habla, Néstor Cortés. Les agradecemos muchísimo a FM Boedo, a Agustina Salón, a toda la gente que trabaja en FM Boedo. Un feliz día del periodista para todos y todas, y que bueno, que podamos unificar esta profesión. Y a los oyentes y a las oyentes le decimos que nos encontramos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en una nueva emisión de Hora Libre.